Amén. Amén. Así sea, que Dios nos bendiga. Gracias, mi pastora. Que Dios nos reviste de su gracia. Amén. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Y ruego a Dios que me revista de su gracia para poder compartir este mensaje. La verdad es que nosotros estamos grabando para que los hermanos en su casa puedan también recibir a través de las redes sociales la predicación, los servicios que podemos grabar, y para que se puedan alimentar en su casa. Así que ruego al Señor que me revista de su gracia, porque es la única manera en que la palabra de Dios pueda correr y pueda ser glorificada y pueda llegar a los corazones y pueda alimentar el alma de cada hermano que escucha. Amén. Si no hay gracia de Dios, nada podemos hacer. Así que usted clame al Señor también para que Dios me vaya dando de su gracia. Amén. Amén. Hemos leído el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. Esto es un mensaje que habla, bueno, según el subtítulo, la parábola o enseñanza del fariseo y el publicano. Bendito el Señor. Amén. Y la verdad es que esta enseñanza nos habla acerca de la importancia que es poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Estamos en un tiempo que estamos viviendo muy lamentable, donde la tristeza, la congoja, la preocupación llega al alma de todo ser humano, mayormente aquellos que no conocen al Señor. Los cristianos podemos estar tranquilos porque tenemos un Dios que aboga por nosotros, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Pero cual más, cual menos podría pensar, bueno, en este sistema que estamos viviendo, y en esta situación tan lamentable donde el coronavirus, la enfermedad, el virus puede atacar nuestras vidas, la pandemia, uno piensa, bueno, será a lo mejor juicio de Dios, no será, será que a lo mejor llega la enfermedad o no llega de acuerdo a lo que uno ha hecho. Mire, la verdad es que no tenemos por qué preocuparnos de eso, sino que preocuparnos solamente de servir al Señor. Amén. Si la enfermedad nos toca, bueno, el hombre más justo de la tierra, dice, el hombre más santo, un hombre llamado Job, también le llegó la enfermedad. Así que, ¿de qué podemos preocuparnos? Hoy día nos va a hablar la palabra de eso. Fíjese de que el Señor habla a todos los que estaban escuchando. Fariseos, también personas que servían al Señor, personas que le seguían, estaban sus discípulos ahí. Y también habían personas que iban por los panes y los peces, personas que sacando provecho, mucha gente siguiendo al Señor. Pero aprovechando que habían fariseos, el Señor les da una enseñanza. Y les dice de que habían dos personas que subieron a orar al templo, bendito el Señor. Y cuando estaban en aquel lugar, el Señor ve, porque el Señor tenía un don muy hermoso, un don muy maravilloso, ve el corazón de aquellas personas y en realidad se da cuenta de que hay personas que confían en sí mismas porque su carácter, el poder hacer todas las cosas para Dios, prácticamente les hace mal, les hace mal. El fariseo que estaba acostumbrado a hacer la voluntad de Dios, recuerde que estamos hablando 2000 años atrás, donde personas que se decían llamar los representantes de Dios en la tierra, estaban también vestidos de acorde a la usanza de aquel tiempo, con una vestimenta impecable, emblanquecida muchas veces por el sol, tal como mandaba el Señor, lavada y emblanquecida. Y me imagino que el mismo fariseo andaba perfumado, andaba con esas ropas donde tenía unos flecos y unas campanas, con unos petas también por delante a la usanza del sacerdote. En realidad, una apariencia externa de santidad maravillosa. Cualquiera que lo viera puede decir, ese hombre realmente es de Dios, es un hombre santo. Pero como el Señor conocía los corazones, les dijo esta enseñanza. Y le dijo, bueno, dos hombres subieron a orar. Un hombre que parecía el hombre más santo de todos, un fariseo, y un hombre que a los ojos del pueblo era el más pecador de todos, el publicano. Y dice que los dos subieron a orar al templo, y dice de que Dios comparó, en el ojo del Señor Jesucristo, Dios comparó las dos oraciones. Uno decía, hablando del fariseo, te doy gracias Señor, te doy gracias Padre, porque prácticamente me he portado bien. Vamos a hablar de acuerdo a las palabras nuestras. He hecho todo cuanto tú me has dicho que haga. He dado limosnas, he compartido con el pobre, he hecho misericordia. También he dado de lo que tengo en mi casa, a lo que es en la parte espiritual. Oro muchas veces, ayuno dos veces a la semana, siendo de que la orden era ayunar por lo menos una vez a la semana, él hacía el doble, oraba, ayunaba dos veces a la semana. Y no era ladrón, no era un hombre malvado, no era pecador, y mira hacia el lado como este publicano. Usted sabe de que el publicano era una persona, se le decía publicano al judío que hacía trabajos para un extranjero, alguien que no fuera del pueblo de Israel. Estaba prohibido para el pueblo de Israel mezclarse con los pueblos extranjeros, buscar mujeres u hombres para casarse los pueblos extranjeros, y menos hacer trabajos para ellos, eran mal mirados. Así es que estos hombres que sabían que estaban catalogados de mala manera delante de los demás, aún se sentían culpables por tener que ganarse el pan de esa manera, ¿entiende? Tratando de sacar dinero trabajando para el romano. Cabe también decir de que había muchos publicanos que se aprovechaban de esta situación y cobraban impuestos, ese era el trabajo del publicano, cobraban impuestos aún cobrando más de lo que debían. Por eso que eran mal mirados, porque buscaban sacar provecho aún de sus propios hermanos, de los judíos. Entonces, este hombre que era publicano, que sabía que no estaba bien delante de Dios porque estaba trabajando para los extranjeros, para los romanos, dice que oró pidiendo misericordia porque sabía de su condición, que no estaba bien delante de Dios, que estaba ofendiendo a Dios con lo que él hacía, un trabajo que no debía de hacerlo, porque en vez de confiar en Dios y hacerlo como todos los judíos, estaba confiando en el dinero extranjero. Pero ¿sabe cuál era su oración? Quiero leérsela porque en realidad es de mucho cuidado. El publicano decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Gloria a Dios. Esa sola frase dice mucho. Dios, júzgame. De alguna forma pasa por alto mi pecado. Sé propicio, haz posible que yo tenga entrada a tu presencia. De una u otra manera. Porque no soy digno de estar delante de ti. Esa era la oración del publicano. Y golpeaba su pecho y decía que ni aún alzaba, dice, mire lo importante, ni aún alzaba los ojos al cielo. ¿Cómo estaría de humillado este hombre que tenía su cabeza gacha y no alzaba sus ojos al cielo? No había arrogancia, había humildad. Había prácticamente humillación en su corazón, que ni siquiera se levantaba, estaba tendido en el piso, me imagino yo, con el pecho en tierra, clamando misericordia hacia abajo, hacia la tierra, y no levantaba sus ojos al cielo, y se golpeaba el pecho, se daba vuelta, se golpeaba, sé propicio a mi pecador. Amén. Uno podría decir, pero ¿qué clase de oración es esa? Me he encontrado con personas que, bueno, voy a hablar de mí mejor, cuando era muchachito, recién llegado al Evangelio, iba a las oraciones de 5 a 6 que se hacían los días sábados. ¿Sabe para qué? Para que me sacaran a orar. Para que cuando me sacaran a orar, como yo ya tenía experiencia y me gustaba mucho orar, las personas dijeran: ¡Oh, cuánto sabe orar! Realmente tiene palabras para poder orar y poder desenvolverse bien delante de Dios. Y buscaba palabras como rebuscadas para que los demás dijeran: realmente este muchacho, a pesar de que está llegado recién, sabe orar, sabe buscar a Dios. Mire qué arrogancia de mi parte, siendo un muchacho. Y dice que este hombre pecador ha sido una oración tan desabrida, una oración tan desarmada y a lo mejor poco animosa, que solo decía: sé propicio a mí, pecador. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Pero como Dios es bueno. Amén. Como el Señor Jesucristo era Dios en la tierra. Amén. Y tenía dones maravillosos, pudo ver esa oración y realmente preguntó: ¿cuál creen ustedes que de estos dos hombres que salió justificado? Uno podría decir: bueno, la verdad es que el fariseo estaba haciendo todo correctamente. Los dos podríamos decir, porque el fariseo realmente ayunaba dos veces a la semana, se esforzó demasiado y daba limosna, y a lo mejor era demasiado tacaño el fariseo, y igualmente daba. Pero había algo que él no entendía, el fariseo, de que era arrogante en su postura. Así es. No tenía humildad. Libre. O sea, lejos de hacer todo lo que Dios quería, la actitud del corazón es lo que a Dios no le gustó. Amén. ¿Se da cuenta? No había humildad en su corazón. Por eso que la palabra de Dios dice algo importante al final. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablar de la palabra que dice también que el Señor dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. O sea que cuando Él ve la actitud de humillación en el corazón, arrepentimiento, Dios se acerca a aquel que se humilla. Amén. Se acerca a aquel que pide perdón. Amén. Lejos está de aquellos que se enaltecen a sí mismos. ¿Me entiende? Por ejemplo, orar delante de los demás con palabras rebuscadas como yo lo hacía, para que dijera, oh, se pasó, realmente tiene palabras para dirigirse a Dios. ¿Cómo lo responderá Dios con esas palabras, con esa convicción que ora? Es una persona que ora profundamente delante de Dios. Se da cuenta que ni siquiera la labia, ni las palabras, ni la glosolalia, no sé, no hay forma de impresionar a Dios. Amén. Sí, Señor. La única manera es ser humilde delante de Dios. Amén. Pedir misericordia. Así es. Podríamos decir que Dios podría haberse sentido a lo mejor sorprendido. ¿Me entiendes? Gratamente sorprendido por este fariseo, y podría haber dicho, ¿te pasaste realmente? ¿Ayunas dos veces a la semana y realmente das diezmos? ¿Realmente haces todas esas cosas que tú dices? Y Dios podría haber dicho, realmente te voy a bendecir porque has hecho todo cuanto te he pedido. Y aún más. Pero no es la forma, ¿me entiendes?, que muchos cristianos hemos tenido por años. Así es. Yo quiero ahora que Dios hable a su vida. Si usted está escuchando, hermano, amén, y si usted está escuchando, pastor, si usted está escuchando, líder, alguien que esté escuchando, tiene esta postura, yo creo que es tiempo de arrepentirnos delante del Señor. Amén. Aquellos que se han levantado en estos tiempos por las redes sociales predicando tremendos sermones, como queriendo decir, yo sí que sé, escúchenme a mí, y más encima con arrogancia decimos, tengo tantas personas conectadas en este momento a mis redes sociales, y me están viendo tantas personas, y más encima tiene la arrogancia de decir el número y decir, yo le enseñé tal cosa, yo sí que sé enseñar, o te enseñé tal día. No, por la gracia de Dios. Amén. Podemos dar una palabra, siervo del Amén. Señor. Amén. Sí, por la gracia de Dios, hermano, podemos arrodillarnos a orar. Amén. En la mañana, sí, podemos despertarnos a orar. En la noche, en la madrugada, sentimos una voz, un llamado o una mano que nos mueve y nos levantamos a orar. ¿Y con qué arrogancia el otro día decimos, no, yo me levanto temprano a orar? Es la misericordia del Señor. Amén. ¿Hasta cuándo nos vamos a robar la gloria del Señor? Aleluya. ¿Por qué no le damos la gloria al que le corresponde? Sí, Señor. Dele la honra y la gloria. Amén. Si usted tiene gracia para predicar, lo felicito, dele la gloria al Señor. Amén. Si tiene gracia para orar, si tiene fuerza, deseo, si tiene don de oración, lo felicito, dele la gloria al Señor. Amén. Porque todo es de Él. Nosotros somos simples publicanos, pecadores. Amén. Que tenemos que pedir, sí, misericordia. Amén. ¿Quiere ser justificado delante de Dios? Pida, amén, misericordia. Amén. Pida que Dios le limpie, que le lave, amén, con, sí, su sangre preciosa. Porque podríamos decir de que a lo mejor la arrogancia en cierta medida es buena. En ninguna manera es buena. Así es. Un hombre, lo dijimos al principio, el hombre más santo de la tierra. Y cuando Satanás fue entre los hijos de Dios, entre los ángeles, a una reunión que había en el cielo, le pregunta a Dios, a Satanás, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre santo, el hombre más justo? Dios le encontró todas las características. Y Satanás, con esa picardía que tiene, con esa maldad que tiene, le dijo, claro, pero que quítale la bendición material. Después siguió una conversa más adelante, quítale después la salud, y así. Al final Job perdió la familia, perdió sus bienes materiales, se le murieron 7 hijos. Así es. Quedó enfermo. Pero ¿sabe el problema? No podemos acusar al justo Job, pero son cosas que nos pasan a todos. El justo Job decía ahí en su palabra que él tenía como un pequeño orgullo en su corazón. A todos nos pasa. ¿Me entiendes? Era para él una alegría ir a la plaza y que los ancianos se pararan cuando él iba llegando para que él tomara asiento y que los jóvenes que estaban jugando se detuvieran para poder escuchar a Job cuando él abría su boca. Podríamos decir que es fantástico, que es hermoso, qué lindo don que tenía, pero el solo hecho de ya publicarlo es una arrogancia que tenemos en nuestros corazones. Ayuda, Señor. Entonces Job tenía un problema, ¿ves? ¿Se da cuenta? Tenía esa altivez en su vida, esa arrogancia, esa actitud tal vez de fariseo, de querer ser o de presentarse como alguien correcto delante de los demás, cuando todo es por gracia de Dios. Amén. Si usted puede hacer lo bueno, lo felicito, denle la gloria al Señor que puede hacer lo bueno y que no peca. Lo felicito. Sí, sí. Pero hay un hermano débil que se cae y dice: vosotros que sois espirituales, levantadle con espíritu de mansedumbre. Amén. Ora, sí, por Señor, tu hermano débil. Clama por tu hermano que está con dificultad, que le cuesta buscar a Dios, que se cae una y otra vez en falta. Oremos los unos por los otros. Amén. Es el momento de rogar a Dios y pedir. Pero me he encontrado con muchos hermanos faltos de amor y de misericordia, que juzgan a su hermano que cae en falta. ¿Me entiende? Que lo juzgan, que levantan el dedo acusador delante cuando dice de que lo cojo no tiene que salirse del camino. Tenemos que seguir adelante. Y si tengo un vicio, si tengo una dificultad, a su tiempo Dios hará caer el pecado de mi vida, la cojera, para que pueda caminar derechito delante del Señor. ¿Se da cuenta? El ojo sucio, el mal pensamiento, la palabra ociosa que está en nuestras vidas, Dios nos puede sanar. El orgullo que está en nuestros corazones, siempre me acuerdo de mi enseñador, un hombre santo, un hombre muy convertido al Señor, pero él decía, un anciano, él decía, lamentablemente decía, yo era orgulloso sin saberlo. Y yo le decía, ¿cómo eso? Sí, decía, porque yo me jactaba delante de los demás, que oraba 17, 18 veces al día, y no me daba cuenta, decía que eso era una arrogancia, porque era la misericordia de Dios. Amén. Que le ayudaba a orar durante el día. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces ayúdenos el Señor. Amén. Si estamos haciendo las cosas bien, glorifiquemos al Cordero Santo. Sí, Señor. Pero es hora de arrepentirse en este tiempo. Empecemos a orar como el publicano. Seamos personas que pedamos misericordia. Humillémonos delante del Señor. Amén. Empecemos a orar, a clamar, a gemir, a buscar su presencia. Amén. Para que Él nos enaltezca. Amén. No andemos buscando, ¿no es cierto?, humanamente ser enaltecido, ser reconocido por mi conocimiento, por mi cantidad de estudios, por mi calidad de entrega. Que muchas veces denostamos a los hermanos ancianos o denostamos muchas veces a los pastores ancianos porque no tienen conocimiento, porque no tienen teología, dice. Pero no importa. Tiene el Espíritu de Dios, que es lo más importante. No tuvieron la oportunidad de estudiar, no importa. No los denoste, usted no los humille. Así sino es, que al contrario, que Dios le dé gracia a esos hermanos ancianos. Amén. Que han dado su vida por el Evangelio. Amén. Que a lo mejor no tienen estudio, pero son humildes delante del Señor. Aleluya. ¿Cuántos testimonios he escuchado yo de hermanos que a lo mejor no, ni siquiera sabían leer? Tenían que pedirle al hermano que le leyera la palabra. Pero el momento de exhortar eran hombres llenos del poder de Dios. Amén. Hombres virtuosos, hombres grandes. Entonces a veces nos equivocamos. Miramos hoy día y estamos en este tiempo, en el tiempo equivocado. Estamos hoy día honrando a la persona que tiene conocimiento, pero no honramos a aquel que busca a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se ha perdido. Se ha perdido aquel que busca a Dios. Hoy día estamos llenos de conocimiento, personas que dicen, tengo esta biblioteca y la comparto con usted. ¿Por qué no me dice mejor, tengo estos dones y quiero trabajarlos para el Señor? Tengo dones que de parte de Dios y quiero trabajarlos. Le apuesto que a lo mejor no tiene dones, pero tiene conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque el don, porque la gracia, porque la virtud se consigue en la oración. Amén. En la búsqueda. Es distinto al conocimiento, que es solamente intelecto de la mente. ¿No se ha fijado usted que la palabra de Dios dice de que las vírgenes prudentes e insensatas, las insensatas tomaron consigo primero las lámparas y no tomaron consigo aceite? Eso significa que tenían la lámpara seguramente para encenderla, pero no había espíritu. ¿Se da cuenta? Es al revés. En cambio, las sensatas sí tomaron consigo las vasijas con aceite y también las lámparas. O sea, había espíritu y había conocimiento. Amén. Sí, sí. No nos equivoquemos. No seamos arrogantes en estos tiempos. Busquemos a Dios de corazón. Estamos a tiempo de clamar. Amén. Y de pedir misericordia. Amén. Busquemos que Dios nos honre, nos levante y use nuestras vidas como instrumento en sus manos, amén, hermano querido. Sí, Señor. Que Dios quite de nosotros la arrogancia, amén. Que Dios quite de nosotros el orgullo, eso que nos hace creernos algo no siendo nada, hermano querido. Amén. Porque toda la gloria le pertenece a nuestro Dios bendito. Amén. Entonces aquí la palabra comienza diciendo, para aquellos que se justificaban a sí mismos. Y no podemos justificarnos en nada, porque en realidad toda la gloria es para nuestro bendito Dios. Amén. Que Dios nos ayude a comprender hoy día la palabra, hermano querido. Quiero pedirle a los hermanos que seamos humildes delante del Señor. Que no seamos personas que andamos buscando reconocimientos físicos, galardones, ni galones humanos, sino que busquemos que el Señor nos ensalce. Amén. Porque eso es lo que corresponde en estos tiempos finales. Sí, ¿me entiende? Que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dios guarde nuestros corazones. Y si usted es una persona que ora mucho y que clama mucho, lo felicito, siga haciéndolo así. Amén. Siga haciéndolo así, siga buscando a Dios, siga clamando al Señor, porque eso es lo que Dios quiere, ¿me entiende? Pero también tengan conocimiento que las fuerzas que usted tiene para arrodillarse, y que no le duelen sus rodillitas cuando se arrodilla a orar, y que se levanta sin problema, dele gracias al Señor que no tiene problemas de salud. Porque hay personas que tienen problemas de salud, artritis en sus rodillas, están mal de sus huesos y no se pueden arrodillar a orar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude. Hay personas que tienen problemas físicos, que no pueden hacer una labor cristiana como abrir una Biblia y leerla. ¿Se da cuenta? Entonces que Dios nos ayude. Amén. Porque en realidad toda la gloria y la honra le pertenece a este Dios bendito. Amén. Sí, que Dios guarde esta palabra. Amén. Que Dios añada en su palabra. Amén. En nuestras vidas. Amén. Humildad que le hace falta. Aprendamos de Cristo. Perdón, aprendamos de Cristo. Amén. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Que nuestra oración sea ser propicio a mi pecador, y que no estemos buscando por las nuestras ser honrados, ser reconocidos. Porque el Señor tiene toda la bendición para sus hijos. Amén. Y Dios nos ayudó. Y termino con esto. Cuando yo era muchacho, llegué al Evangelio, Dios me dio todo de una gracia virtuosa, de un poder, de una virtud. Oraba mucho, oraba todo el día prácticamente. Leía su palabra, me devoraba las Biblias. Todo, conocía todo. Hoy día puedo decir que a lo mejor ya tengo problemas de memoria. A lo mejor ya no veo tan bien con mis ojos. Y me cuesta más leer, tengo que usar lentes. A lo mejor no soy tan bueno para orar como era de muchacho. Pero en aquel tiempo, le puedo decir, yo lo único que buscaba era fama. Y le oraba al Señor y le decía, Señor, quiero ser famoso. Ayúdame, Señor. Mire la oración egoísta de mi padre. Ya voy a terminar. Y un día estando en la reunión, se me acerca uno de mis enseñadores y me dice, oiga, me dice, ¿usted sabía que usted es famoso? Me dijo. ¿Qué? Le dije yo. ¿Usted sabía que usted es famoso? Dios me dice que usted para Dios es famoso en el Evangelio. Y usted busca fama humana. No lo haga más, me dijo. Porque delante de Dios tenemos que buscar fama y no delante de los hombres. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios guarde esta palabra que hemos escuchado en nuestro corazón. Amén. Para el Señor, honra y